asesino. Lo confieso, yo te maté. Sí, yo te maté, Mozart. Perdóname. ¡Piedad! Mozart, piedad, perdona a tu asesino. ¡Perdóname, Mozart! Señores Salieri, abra la puerta, compórtese. Señores, tenemos algo especial para usted. Algo que le gusta mucho. Está rico. Pues, señores, créame, es lo más delicioso que jamás he comido en mi vida. Yo lo aseguro, no sabe de lo que se ve. Basta, suficiente, señores, abra la puerta. Señores, si no abre esta puerta, vamos a comernos todo y no le dejaremos nada a usted. Y jamás volveré a verlo, ¿entiende? Amadeus. Salieri. moleste. No quiero dejar un alma tan dolorida. ¿Acaso sabe quién soy? Eso no importa. Todos somos iguales ante Dios. Ah, sí. Ofrézcame su confesión. Y yo le ofrezco el perdón de Dios. ¿Ha estudiado usted algo de música? Sí, algo. Estudié en mi juventud. ¿Dónde? Aquí en Viena. Ah, entonces, conoce esto. Creo que no lo conozco. ¿Qué es? Fue una muy popular tonada hace años. ¡Es mía! Escuche. ¿Conoce esto? Esta fue muy aplaudida cuando la toqué. Siento decirle que no me es muy conocida. ¿No recuerda ninguna melodía mía? Fui el compositor más famoso de Europa. Escribí 40 óperas. Ahora, ¿qué me dice de esto? Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa para pa pa para pa para pa para pa para pa para pa pa pa para para pa para da pa pa. Sí, la conozco. Realmente es hermosa. Perdón, no sabía que fuera suya. No lo es. Es de Mozart. Wolfgang, Amadeus, Mozart. ¿El hombre que se acusa de haber asesinado? ¿Está enterado? ¿Es cierto? Por el amor de Dios. Si tiene algo que confesar, hágalo ahora, para que esté en paz. Era mi ídolo. Mozart. No recuerdo un momento en que no escuchara su nombre. Yo jugaba juegos infantiles cuando él tocaba música ante reyes y emperadores. Incluso ante el Papa en Roma. Confieso que estaba celoso cuando oía lo que contaban de él. No del brillante y pequeño prodigio, sino de su padre, que le había enseñado todo. Mi padre no tenía cariño por la música. Cuando le dije cuánto quería ser como Mozart, me contestó: ¿por qué? ¿Quieres ser un mico entrenado? ¿Quieres que te lleve por toda Europa haciendo trucos como payaso de circo? ¿Cómo? ¿Cómo podía explicarle lo que significaba para mí la música? Mientras que mi padre le pedía a Dios de corazón que protegiera el comercio, yo le ofrecía, en secreto, la oración más digna que se me ocurría. Señor, hazme un famoso compositor. Déjame celebrar tu gloria con la música y que se me celebre a mí. Hazme famoso en todo el mundo, Señor mío. Hazme inmortal. Después de mi muerte, que todos digan mi nombre para siempre con amor. Y por esto, yo te daré mi castidad, mi industria, mi profunda humildad, todas las horas de mi vida. Amén. Entonces, ¿sabe lo que pasó? ¡Un milagro! ¡Francesco! ¡Francesco! ¡Francesco! ¡Qué sentido! Mi vida entonces cambió. Sabía que Dios lo había arreglado todo. Era obvio. Primero era un niño frustrado en un pueblo asqueroso. Y luego llegué aquí, a Viena, ciudad de músicos y del emperador José, el rey musical. En pocos años era su compositor oficial. ¿No es increíble? Noche tras noche me sentaba junto al emperador de Austria, tocaba duetos con él, le corregía su lectura de música. El hombre no tenía oído en realidad. ¿Pero qué importaba? Adoraba mi música. Todos me querían. Y yo me quería. Hasta que llegó él. Llegó a Viena a tocar algo de música. En la residencia de su patrono, el príncipe arzobispo de Salzburgo. Ansioso salí a buscarlo. Esa noche cambió mi vida. Al caminar por el salón, hice un pequeño juego conmigo mismo. Este hombre había escrito su primer concierto a la edad de 4 años, su primera sinfonía a los 7, una ópera completa a los 12. Se notaba. Un talento como ese se nota en el rostro. ¿Cuál de ellos podría ser? Mozart no está aquí. ¡No! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Basta! ¿Está bien? ¡Basta! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Tranquila, tranquila! ¡Shh, tranquila! ¿Eso es? ¡Tranquila! ¿Estoy aquí? Ahora, regresemos. ¡No! ¡Sí, sí! ¡No! Es que no sabes dónde estás. Aquí. Todo es al revés. Las personas caminan al revés, y bailan al revés, y cantan al revés, y hasta hablan al revés. Eso es estúpido. ¿Por qué? ¿No peleamos al revés aquí? ¡Oja! ¡Dime loco! ¡Dime loco! Estás muy loco, completamente loco. ¡No! Dilo al revés, estúpida. Di loco maldito. ¿Loco maldito? Di loco maldito. Dilo. Dilo. Sí. Lamo, cola, oti. ¿Eso? ¿Lamo cola? ¡Sí, oti, Zack! ¡No, no! ¡Ya no quiero jugar este juego, Mozart! ¡No! ¡Vamos, es muy en serio, eh! ¿Está Zack? ¿Está Zack? ¿Está Zack? Cásate conmigo. ¡No! ¡No me casaré contigo! ¡Eres un gandul! ¡Oma etorep! ¡Oma etorep! Pero, te, Oma, te, pero te amo. Sí. Odoto Lemad. ¿Qué? Odoto Lemad. Odoto Lemad. Do, do, da. Me. Me. Dámelo todo. ¡Eres un desgraciado! ¡Eres un malo, un feo! Y... Mi música. Empezaron sin mí. Sucia de risa falsa que había visto arrastrándose en el piso. Vaya, creo que salió estupendamente bien, ¿verdad? Así es. Los vieneses reconocen la buena música siempre, ¿no le parece? Ciertamente. Excelencia. Ah, Mosa. ¿Por qué? ¿Por qué qué, señor? ¿Por qué tienes que humillarme frente a mis invitados, siendo uno de mis sirvientes? Entre más te permito, más te tomas. Si vuecencia no está satisfecho conmigo, puede despedirme. Quiero que regreses de inmediato a Salzburgo. Tu padre te está esperando pacientemente. No, vuecencia. Con toda humildad, prefiero que me despidáis. Es obvio que no os satisfago. No tengo intenciones de despedirte. Permanecerás a mi servicio, guardando tu lugar. papel parecía nada. Muy sencillo al principio, casi cómico. Solo una pausa. Fagot, clarinetes, como un acordeón viejo. Y luego, en lo más alto, un oboe. Una sola nota que no tenía fin. Hasta que el clarinete continuó, endulzándolo en una frase de tal encanto. No era una composición de un mico de circo. Esto era música que nunca había oído. Repleto de tales anhelos, tales irrealizables anhelos, me parecía que oía la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué eligió Dios un niño obsceno para ser su instrumento? Es asombroso, majestad. Oí una extraordinaria y seria ópera suya hace tiempo, Idomeneo, rey de Creta. ¿Eso? Una pieza de lo más aburrido, la oí también. ¿Qué aburrida? Ese joven trata de impresionar sin tener la habilidad, demasiado picante, demasiado, demasiadas notas. Majestad, me pareció la obra más prometedora de los últimos años. Entonces hagamos un esfuerzo para adquirirlo. Nos hace falta un buen compositor alemán en Viena, ¿verdad? Sin duda se convencerá si hay una buena oferta. Digamos, una ópera en alemán para el Teatro Nacional. Excelente, señor. Oh, pero no en alemán, por favor, majestad. El italiano es el idioma correcto en la ópera. Toda la gente culta está de acuerdo. ¿Qué decís vos, chambelán? En mi opinión, señor, que es tiempo de que tengamos algo en nuestra lengua. Alemán sencillo para gente sencilla. ¿Kapellmeister? Majestad, debo concordar con Herr Direttore. El alemán es... Excusate, demasiado burdo para cantar. Maestro de la corte, ¿qué opináis? Creo que es interesante la idea de que Mozart se quede en Viena, majestad. Eso puede enfurecer al arzobispo enormemente, si es la intención de vuestra majestad. Sois astuto, señor compositor. Quiero conocer a ese joven. Chambelán, arreglad una buena bienvenida. ¿Bien? Es todo. Hermosa, y se le ve tan bella. Me encanta. La otra. Aquí está la otra. Creo que le puede gustar. Ah, eso es. ¿Qué le parece? ¿Verdad que es bella? Todas son hermosas. ¿Por qué no tengo tres cabezas? ¡Qué gracioso! ¡Tres cabezas! Oh, caballeros, buenos días. Buenos días. ¿Y bien? ¿Qué me tenéis para hoy? Majestad, Herr Mozart. Sí, ¿qué pasa? Está aquí. ¿Oh? Bien, eso es... bueno. Majestad, espero que no os parezca impropio, pero he escrito una marcha de bienvenida en su honor. Qué simpática idea, compositor. ¿Puedo verla? Es una cosa sin importancia, majestad. ¿Puedo tocarla? Majestad. Vamos a divertirnos. Es hermosa, compositor. Puedo tocarla cuando se presente. Es en verdad un honor, señor. Que pase, Herr Mozart, pero lentamente. Quiero practicar esto. Caballeros, basta, por favor. Menos entusiasmo. ¿Ah? Mozart. Majestad. Oh, no, por favor, por favor. No es reliquia sagrada. Recuerdo que ya nos conocimos en este mismo salón. Tal vez no lo recuerdes, tenías apenas 6 años. Dio un concierto aquí de lo más encantador. Cuando se bajó del banquillo, resbaló y cayó. Mi querida hermana Antonieta lo levantó, ¿y sabéis lo que hizo? Saltó a sus brazos y le dijo, ¿te casas conmigo, sí o no? Conocéis a los caballeros, sin duda. ¿El barón Van Swieten? Soy gran admirador suyo, jovencito. Ah, gracias. ¿Kapellmeister Bono? Señore. Es un placer. El director de nuestra ópera, Conde Orsini Rosenberg. Ah, señor, sí. El honor es mío. Mucho gusto. Y aquí, nuestro ilustre compositor de la corte, Maestro Salieri. Por fin, qué inmensa dicha, dileto extraordinario. Conozco bien su obra, señor. ¿Sabía que pude componer unas variaciones de una melodía suya? ¿Ah, oh, sí? ¿De cuál? Mio caro Adone. Oh, me halaga. Es una tonada graciosa, pero me dio cosas buenas. Y ahora ha respondido al cumplido. Herr Salieri ha compuesto una pequeña marcha para darte la bienvenida. ¿Ah, sí? Oh, gracias, signore. Sono como oso. Bien, ya está. Ahora, al grano. Mozart, te vamos a encargar una ópera nueva. ¿Qué nos dices? Majestad. ¿Se votó finalmente por alemán o italiano? En realidad, si lo recordáis, señor, se decidió que fuera en italiano. ¿En verdad? Creo que no se decidió todo, vuestra majestad. Ah, oh, alemán. Alemán, majestad, os suplico que sea alemán. ¿Por qué? Porque he descubierto, señor, un estupendo libreto. Ajá. ¿Lo he visto yo? Yo... pues no Creo que lo haya visto, Herr Director. Es decir, todavía no lo ha visto. Se lo enseñaré de inmediato, por supuesto. Será lo mejor. Bien. Cuéntanos, hijo. Cuenta la historia. Es muy graciosa, Majestad. Está situada en... ¿Sí? ¿Dónde? En un harem, Majestad. En un serrallo. Ajá. O sea, en Turquía. Sí, exacto. ¿Y por qué piensa que puede ser en alemán? Bueno, no tiene que ser alemán. Podría ser en turco si usted así lo quiere. Ah, querido joven, el idioma no es el punto importante. ¿Cree usted que el tema sea en verdad apropiado para un teatro nacional? ¿Por qué no? ¿Es encantador? Veamos, no... No voy a mostrar concubinas exponiendo sus... No es indecente. Es muy moral, Majestad. Está llena de virtudes alemanas. Disculpad, Majestad. ¿Cuáles creéis que podrían ser? Siendo extranjero, quisiera enterarme. Bueno, díselo, Mozart. Nombra una virtud alemana. Amor, señor. Amor, claro. En Italia nada sabemos de amor. No, creo que no saben. Vamos, en Italia, en las óperas. Con todos los hombres soprano gritando. Parejas torpes y gordas pelándose los ojos. Eso no es amor, es basura. Majestad, elegid el idioma. Será tarea mía ponerle la mejor música jamás ofrecida a un monarca. Bien, ya está. Que sea alemán. Ah. Esto es tuyo. Es para vos, Majestad, si lo queréis. Lo tengo todo en la cabeza. ¿Qué? ¿Con solo oírla una vez? Creo que sí, señor. Sí. Tócala. Funciona bien, creo. ¿Se le ocurrió? ¿No debería ser un poco más? ¿O así? Así. Sí. Mejor, ¿no cree? Ese anhelo. Y luego me hizo mudo. ¿Por qué? Dígame eso. Si no quería que lo alabara con música, ¿por qué me dejó ese deseo? Lujurioso en mi cuerpo. Y luego me negó el talento. Madame Cavalieri está aquí para su lección, señor. Maestro. parece? Es turco. Mi peinador dice que la moda este año será turca. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! ¿Y qué más? ¿Qué más le dijo hoy? Vamos, vamos, dígame chismes. Bueno, dicen que ya vio a Hermosa. Las noticias viajan raudas en Viena. Y que se le pidió escribir una ópera. ¿Es cierto? Sí. ¿Hay un papel para mí? No. ¿Está tan seguro? ¿Sabe dónde pasa la acción? ¿Dónde? En un harem. ¿Qué es eso? Un burdel. Oh. Bien. Empecemos. ¿Y cómo es él? ¿Mozart? Podría decepcionarla. ¿Por qué? El talento no siempre va con la personalidad, Caterina. Eso no me interesa mucho, maestro. Solo el talento le interesa a una mujer de buen gusto. ¿Empezamos? Encima. De todos modos, no podía tolerar pensar que otro la tocara, y mucho menos la criatura. Awesome. ¡Bravo, madame! Sois un adorno en nuestro teatro. Majestad. Bien, Herr Mozart. Un buen esfuerzo. Ah, bueno, es por lo menos un excelente esfuerzo. Nos has mostrado algo muy nuevo esta noche. Sí, lo es. Es nuevo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ¿os gustó, no? ¿En verdad os gustó, señor? Por supuesto que sí, es muy buena. Ahora que, de cuando en cuando, no muy seguido, me pareció un tanto... ¿Qué os pareció, señor? Bueno, creo que en ocasiones parece tener... ¿cómo... ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo diría, señor director? Oh, demasiadas notas, majestad. Exacto, muy bien dicho. Demasiadas notas. No, no lo entiendo. Solo hay tantas notas, majestad, como se requieren, ni más ni menos. Bueno, mi querido joven, hay más notas de las que se pueden tolerar en el curso de una velada. Creo que debo decir esto, ¿no es verdad, compositor de la corte? Sí, sí. En general, sí, majestad. Pero eso es absurdo. Mi querido joven, no lo tomes tan a pecho. Tu obra es ingeniosa, es de calidad. Y tiene simplemente demasiadas notas, es todo. Quítale algunas y estará perfecta. ¿Cuáles algunas teníais en mente, majestad? ¡Wolfgang! ¡Wolfgang, querido! ¡Wolfgang! Majestad, es Frau Weber, es mi casera. Encantado, madame. ¡Oh, señor! ¡Qué gran honor! Y ella es mi adorada hija Constanza. Y es la prometida de Herr Mozart. ¿Ah, sí? ¡Qué bonita! Subidla. ¿Cuándo os casáis? Bueno, es que todavía no hemos recibido la bendición de mi padre. No nos la ha dado, no del todo. Disculpa, pero ¿qué edad tienes? 26. Bien, voy a aconsejarte que te cases con la hermosa doncella y te quedes a vivir en Viena. ¿Oíste? Se lo dije, majestad, pero no quiso escucharme. Oh, majestad, dais tan hermosos consejos, tan reales que ¿oh? Podría... Bien, ya está. ¿Está? ¡Wolfie, trae agua! ¡Tráenos agua, por favor! En ese momento supe que había sido suya. La criatura había hecho suya a Caterina. Era incomprensible. ¿Qué tramaba Dios, padre? Mi corazón se llenaba de odio por ese niño estúpido. Por primera vez en mi vida, empecé a tener esas violentas ideas. No. Vivo. Vuestra Excelencia, yo os... Tu hijo es un mocoso sin moral, engreído y malcriado. Sí, señor. Es la verdad. Pero no lo culpéis a él. La culpa es mía, totalmente. Fui demasiado indulgente con él. Os lo suplico, vuecencia. Dadle otra oportunidad. Te doy permiso de intentarlo. Oh, Dios os bendiga, vuecencia. Os doy las gracias. Gracias. Te escribo urgentemente para decirte que iré a Viena. No des ningún paso hacia el matrimonio hasta que hablemos. Si honras a tu padre que ha dedicado su vida entera a ti, haz lo que te pido. Espera mi llegada. Y ahora os uno con los santos lazos de matrimonio. A vosotros que Dios ha unido, que no lo separe de alguno. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Mi amado padre, ¿recuerdas que siempre me dijiste que Viena es la ciudad de los músicos? Que conquistar Viena era conquistar Europa. Con mi esposa puedo hacerlo. Un día muy pronto, cuando sea un hombre rico, vendrás a vivir con nosotros y todos seremos felices. Buenos días, compositor de la corte. Es mi sobrina, la princesa Elizabeth. ¿Alteza? Me ha pedido recomendarle un instructor musical adecuado. Y se me ha ocurrido una excelente idea. Oh, majestad, sería un inmerecido honor. Se me ocurrió Herr Mozart. ¿Qué opináis vos? Es una idea interesante, majestad, pero... ¿Sí? Mi interés... es protegeros de cualquier sospecha de favoritismo. Favoritismo. ¿Qué es esto, Herr Chambelán? ¿Qué es qué? ¿Por qué tengo que someter pruebas de mi obra a un estúpido comité para dar clases a una niña de 13 años? Porque su majestad lo desea. ¿Qué, está molesto conmigo? Al contrario. ¿Y entonces por qué no me nombra para el puesto? Mozart no es el único compositor que hay en Viena. No, pero soy el mejor. Mozart, algo de modestia podría ayudarle mucho. ¿Quién está en el comité? El Kapellmeister Bono, el conde Orsini Rosenberg y, claro, el compositor oficial Salieri. Sí, claro. Los italianos, por supuesto. Siempre los italianos. Musicalmente son unos idiotas. Y usted les pide que juzguen mi música. Joven, esto es muy sencillo. Si quiere ese puesto, tiene que presentar su obra junto con todos sus colegas. ¿Ah, sí? No lo haré. ¿Qué se le ofrece? ¿Frau Mozart? Vengo de parte de mi esposo. Le he traído muestras de su obra para que sea considerado para el nombramiento real. ¡Qué encantador! Pero... ¿por qué no las trajo él mismo? Es que... está muy ocupado, señor. Sí, entiendo. Bien, revisaré esto en el momento que pueda, claro. Será un honor. Por favor, dele mis mejores saludos. Sería mucha molestia, señor, si le pidiera que las revisara ahora. Mientras espero. Temo que no tengo tiempo en este preciso momento. Déjelas aquí, le aseguro que estarán muy bien cuidadas. No quisiera dejarlas, señor. Es que... él no sabe que estoy aquí. ¿Él no le dijo que viniera? No, señor. Fue mía la decisión. Entiendo. Señor, estamos desesperados. Y necesitamos este trabajo. Mi esposo gasta mucho más de lo que está ganando. No digo que sea haragán, porque no lo es. Trabaja todo el día. Es solo que no es práctico. El dinero simplemente no le interesa. Es ridículo. Déjeme ofrecerle un refrigerio. ¿Sabe lo que es esto? Capet soli di Venere. Pezones de Venus. La castaña romana en azúcar con brandy. ¡Pruébelas! Pruebe una, son estupendas. Son maravillosas. Muchas gracias, Excelencia. No me llame así, señora. Me mantiene a distancia. No vi del mundo como compositor de la corte. Soy de un pueblo, igual que su esposo. ¿Estás segura que no puede dejarme esto y volver otro día? Es muy tentador, señor. Pero no es posible, me temo. Wolfgang estaría frenético si supiera que faltan. Es que todo esto es original. ¿Original? Sí, él nunca hace copias. ¿Esto es original? Muy orgulloso de su obra. Nos ayudará, ¿verdad? Está desde ahora somos enemigos. Tú y yo. Eliges como instrumento a un muchacho infantil, engreído, lujurioso y malcriado. Y a mí me recompensa solo con la habilidad de reconocer la encarnación. Porque eres injusto y vengativo y malo, te bloquearé. Te lo juro. Le haré mucho daño a tu criatura en la tierra hasta donde pueda hacerlo. Y voy a arruinar tu encarnación. Estás delgado. ¿Acaso no te alimenta tu esposa? ¿Qué? Claro que me alimenta. Me rellena como a un ganso y engorda. ¿No está aquí? No. Está ayudando a su madre. Ella es así. Su madre es una mujer muy linda. No sabía que estabas en casa. Constanzi, él es mi padre. Te esperamos. Tranquila. ¿Por qué no te levantas, mi cielo? Está muy cansada, pobrecilla. Tú sabes, soy muy desordenado. Es difícil limpiar la casa. ¿No tienen sirvienta? No, la tendríamos, claro, pero Stanza no la quiere. Insiste en hacer todo ella sola. ¿Cómo está tu situación económica? Está muy bien. No es lo que dicen. ¿Cómo que no? Es estupenda. De veras, es maravillosa. Las personas me quieren mucho. Dicen que tienes deudas. ¿Quién dijo eso? ¡Es una mentira horrenda! ¿Tienes discípulos? No quiero discípulos. Solo estorban y... necesito tiempo para componer. Componer no paga bien. Tú lo sabes. ¿Es así? ¿Qué es eso? Un secreto. Un secreto. Tú no tienes secretos conmigo. No. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, deja eso, no, no, por favor. No, no quiero que lo veas, no quiero que nadie lo vea. Pero vas a estar tan orgulloso de mí, papá. Será lo mejor que jamás he hecho. Lo mejor que haya hecho. Ah. Ahí está. Mírala. ¿No es hermosa? Vamos, papá, confiésalo. ¿No es hermosa esta hija tuya? ¡Basta, Wolfie! ¡Soy horrible! ¿Estás esperando? Sí, estoy esperando. ¿No es maravilloso? Estamos contentos. ¿Puedo ofrecerle té, hermosa? ¿Té? ¿Quién quiere té? Yo quiero salir. Esto merece un banquete. ¿No te gusta el té, verdad, papá? Wolfie. Ya sé. Quiero bailar. A papá le gustan las fiestas, ¿cierto? Wolfie. ¿Qué? ¿Cómo puede ser tan aburrida? ¡Ven por aquí, papá! Ten cuidado, mi amor. ¡Ah! ¡No vayas a tropezar! ¡Vamos! ¡Ten cuidado! Es por aquí cerca. ¡Ah! Buenas tardes. Castigo de su hijo. Sí, papá. Dilo. Dime, haré lo que tú digas. Lo que sea. Quiero que regreses a Salzburgo conmigo. Papá, las reglas son que solo se da un castigo que se pueda cumplir en el baile. No quiero seguir jugando. ¡Pero mi castigo! ¿Quieres que dame un castigo que sea bueno? Gusta otro. ¿Como Salieri? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Eso sí es un reto. Eso es un reto. Apártense, por favor. Oh. ¡Búrlate de mí! No era Mozart ese que reía, padre. Era Dios. Era Dios burlándose de mí con esa obscena risita. ¡Ande, señores! ¡Ría, ría! ¡Que sea mediocridad! ¡Que lo vean todos! Algún día yo me burlaré de todos. Antes de irme de aquí, me burlaré de todos. ¿Wolfie? ¿Qué? Una señorita te está buscando. ¿Pero qué quiere? No quiere decirme. Dice que te lo dirá a ti. ¡Rayos! ¿Sí? ¿Es usted Herr Mozart? Sí, soy yo. Mi nombre es Laurel, señor. Soy sirvienta. Se me dijo que viniera a ofrecer mis servicios. Los pagará un gran admirador suyo que desea permanecer anónimo. ¿Ha sido idea tuya, papá? ¿Mía? Me estás jugando una broma, ¿verdad? Nunca había visto a esta niña en mi vida. ¿Es una broma, acaso? Nada de eso, señor. Jovencita, esto no es correcto. Mi hijo no puede aceptar tal oferta, no importa lo generosa que sea, si no sabe quién te manda. Pero tengo órdenes de no decirlo, señor. ¡Esto es ridículo! ¿Qué es ridículo? Wolfie tiene muchos seguidores en Viena. Lo aman todos. Siempre envían regalos de todas clases. Pero no la puedes aceptar si no trae referencias. Eso no le importa. Quien te haya mandado va a pagar, ¿no? Así es, señora. Oh, excelente. Ahora dejaremos que una perfecta extraña entre en nuestra casa. ¿Quién es nosotros? ¿Quién deja? ¿Puedes esperar aquí afuera? Sí, señora. Mire, anciano. Hemos gastado mucho dinero en usted. Y solo puede criticarnos noche y día. ¿Y ahora cree que puede? ¡No! ¡Tiene que oír esto! ¡Ya me tiene harta de todo! Nada de lo que se hace le complace, ¿verdad? No tendrás que seguir tolerándome más. Me marcho. No, papá. No me quedaré aquí para hacer una carga para nadie. Nadie ha dicho eso. ¿Mm? Ella sí. Dice que duermo todo el día. ¿Y acaso no es cierto? Solo sale para comer algo. ¿Pero qué esperabas? ¿Mm? ¿Que deambule por aquí para toparme con toda esta suciedad? ¡Oh, sí, claro! Ahora soy mala ama de casa. Sí, es cierto. Tu casa es una pocilga todo el tiempo. Tienen fiestas todas las noches. ¡Todas las noches tienen fiestas! Y beben como si fueran niños idiotas. La cena es a las 8, a las 10, cuando alguien tiene hambre. Y eso, si es que alguien tiene hambre. ¡Por Dios! ¿Cómo pueden vivir así? Gracias, señor. ¿Algún discípulo va a la casa? No he visto a ninguno. ¿Pero cómo paga por todo eso? ¿Acaso trabaja en algo? Ah, eso sí, señor. Todo el día. Sale de la casa solo de noche. Se sienta ahí y escribe y escribe. ¿Ah, sí? ¿Qué está escribiendo? Eso no lo sé, señor. Claro que no. Eres una chica buena. Eres muy amable al hacer esto. Cuando sepas que no estarán en la casa, avísame. Gracias, señor. Siete cajitas de rapé aquí. Y le juro que eran de oro. Y ahora solo le queda esta. ¿Dónde trabaja? Ahí, señor. He oído una noticia que puede ser de mucho interés. ¿Cuál? Mozart escribe otra ópera. Y en italiano. ¿Italiano? Y... Eso no es todo. Ha elegido un tema. Fígaro. Las bodas de Fígaro. ¿Le está poniendo música a esa obra? Sí. ¿Y qué son esas bodas de Fígaro? Es una obra francesa, Kapellmeister. Ha sido prohibida por el emperador. ¿Está totalmente seguro? Herr Mozart. Caballeros, sentaos. Mozart. Te han dicho que he declarado la obra francesa Fígaro inaceptable para nuestro teatro. Sí, señor. Pero me dicen que haces una ópera con ella. ¿Es verdad? ¿Quién os lo dijo, Majestad? No tienes derecho a hacer preguntas. ¿Cierto? Sí, señor. Confieso que sí. ¿Y quieres decirme por qué? Bueno, Majestad, solo es una comedia. Lo que usted crea, Herr Mozart, no tiene importancia. Es lo que piensa su Majestad lo que cuenta. Pero, Majestad... Mozart, yo soy un hombre tolerante. No censuro las cosas a la ligera. Cuando lo hago, tengo motivos. Fígaro es una mala obra. Reaviva el odio entre las clases. En Francia ha causado solo amarguras. Mi Mi querida hermana Antonieta me escribe que empieza a tenerle miedo a sus súbditos. Señor, os juro, majestad, que no hay nada en la obra. Le he sacado todo lo que pudiera ofender. ¡Detesto la política! Me temo que eres un inocente, amigo mío. En estas épocas difíciles, no me conviene provocar a los nobles ni al pueblo. Solamente por una obra de teatro. Majestad, solo es una comedia que habla del amor. Amor, otra vez. Y es nueva. Es totalmente nueva. El público va a enloquecer, estoy seguro. Tengo escenas que... al final del segundo acto, por ejemplo, empieza como un simple dueto. Solo un esposo y su esposa riñendo. Y de pronto, la sirvienta enredosa de la esposa entra y es una situación muy graciosa. El dueto se hace un trío. Luego el ballet del esposo entra y es cómplice de la sirvienta. Y el trío ahora es un cuarteto. Luego un jardinero tonto llega. El cuarteto ya es quinteto. Y así, y así, y así, y así. Sexteto, septeto, octeto. ¿Cuánto creéis que pueda sostener eso, majestad? No tengo idea. ¿Queréis adivinarlo, majestad? Imaginaos el tiempo más largo que esto se podría sostener y luego duplicadlo. Bueno. 6. 7 minutos. 8 minutos. 20, señor. 20 minutos. 20 minutos de música continua, nada recitado. Señor, solo la ópera puede hacerlo. En una obra, si más de una persona habla al mismo tiempo, es solo ruido y nadie puede entender nada. Pero en la ópera, con música, puede haber 20 individuos todos hablando al mismo tiempo y no es ruido, sino perfecta armonía. Mozart, la música no es lo importante. Nadie duda de su talento. Es su criterio en la literatura lo que está en duda. Aunque le quite los tintes políticos, seguirá siendo una vulgar farsa. ¿Por qué desperdiciar su espíritu en tal basura? Sin duda, puede buscar temas más elevados. ¡Ah! ¡Elevados! ¡Elevados! ¿Qué quiere decir elevados? Estoy más que harto de tantas cosas elevadas, de antiguas leyendas. ¿Por qué tenemos que seguir escribiendo solo de dioses y de leyendas? Porque esto continúa para siempre. Al menos lo que representan, lo eterno en nosotros. La ópera es para ennoblecernos, Mozart. A usted, a mí, y también a vuestro emperador. Bello, barone. Veramente. ¡Oh, bello, bello, bello! ¡Por Dios! ¡Sean sinceros! ¿Quién de ustedes no prefiere escuchar a su peinador en lugar de a Hércules? ¿O a Horacio? ¡O a Orfeo! ¡Personas tan elevadas que parece que defecan mármol! ¿Qué dice? Cuide la lengua, Mozart, descarado. Perdonadme, majestad. Soy un hombre vulgar. Pero os aseguro que mi música no lo es. Eres apasionado, Mozart. Pero no logra persuadir. Señor, toda la ópera está terminada. ¿Os dais cuenta del trabajo que se hizo? Su majestad ha sido más que paciente con vos, signore. ¿Cómo persuadir a vuestra majestad si no permitís que se ponga? Es suficiente, Herr Mozart. Dejadme deciros cómo empieza. ¿Puedo hacer eso, majestad? Solo cómo empieza y ya. Bien. Veréis. Hay un sirviente de rodillas. ¿Y sabéis por qué? No por ser oprimido. No, porque está midiendo un espacio. ¿Y sabéis para qué? Su cama. Su lecho nupcial. ¿Quieres saber si cabe? Cinco. Tarde. Siete. Tarde. al compás. 20. Eso. 30. Sí. 36. Sí. 43. Antes. Bien, Mozart ya está ensayando. En ese caso, caballeros, creo... Creo que hay que ayudar a Mozart en todo. Y tratar de protegerlo de la ira del emperador. ¿Qué ira? Por el ballet. ¿Qué ballet? Disculpe, pero ¿no dijo su majestad claramente que se prohibía el ballet en su ópera? Segundo, le suplico. Por supuesto, gran director. Ahora. Ahora, hermoso. 5 minutos de descanso. 5 minutos. ¿Sí? ¿No sabe que su majestad claramente prohíbe el ballet en sus óperas? Sí, pero no es un ballet. Es un baile en la boda de Fígaro. Exactamente. Un baile. Seguramente su majestad no prohíbe la danza cuando es parte de la historia, ¿o sí, herr director? Es arriesgado interpretar los edictos de su majestad. Deme la partitura. Gracias. ¿Qué hace, herr director? ¿Qué está haciendo? Quitando lo que nunca debió poner. Por favor. Por favor. No tengo a quién acudir. Wolfram, ¿qué pasa? Es increíble. El director ha hecho trizas una sección grande de mi música. Dice que tengo que reescribir la ópera. Pero está perfecta así. Y no... No se reescribe lo que es perfecto. Por favor. Quiere hablar con él. Por favor. Para indisponeros con Rosenberg es evidente que no es amigo vuestro. Le mataría, creedme, le mataría. Arrojé toda la partitura al fuego, tal fue mi rabia. ¿Quemasteis la partitura? Oh. No, mi mujer la salvó a tiempo. Gracias a Dios. No es justo que un hombre así tenga tanto poder en nuestra obra. Pero hay aquellos que tienen poder sobre él. Consultaré con el emperador. Excelencia. ¿Habla en serio? Con todo el corazón, Mozart. Oh, gracias. Gracias. Oh, basta, basta, basta, Herr Mozart. No es una reliquia sagrada. No tengo que decirle que nunca le dije nada de nada al emperador. Fui al teatro listo para decirle a Mozart algo o cualquier cosa. Cuando de pronto, a la mitad del tercer acto, ¿cuál fue mi asombro? El emperador, que nunca iba a los ensayos, apareció en el teatro. Se llamó de Meijam Vendetta. ¿Qué es esto? No lo entiendo. ¿Es moderno? Majestad, El Herr Direttore ha removido un avaletto que hubiera ocurrido en esta... en esta parte. ¿Por qué? Es vuestro edicto, señor. No habrá ballet en vuestras óperas. Salieri. ¿Os gusta esto? No es cuestión de gusto, majestad. Temo que vuestra ley lo ha decretado. Pero miradlos. Oh, no, no, no. Es una tontería. Quiero ver la escena con música. Pero, señor... Por favor. Sí, majestad. ¿Podemos ver la escena, pero ahora con música, por favor? Ciertamente, ciertamente, Herr Director. Gracias. Pedro, trae la escenografía del palacio. Funciones. 9 y eso es todo. Se retiró. Lo sé, lo sé. Es atroz. Ahora que si al público no le gusta nuestra obra, hay que aceptar el hecho con dignidad. ¿Pero qué es lo que no les gusta? Hablaré por el emperador. Le pidió demasiadas cosas al emperador. El pobre hombre no puede concentrarse más de una hora. Le dio 4. ¿Cuántas ¿Cuál es su opinión personal? ¿Le gustó mi ópera? Creo que es maravillosa. Por supuesto. Es la mejor ópera que se ha escrito. Lo sé. ¿Por qué nadie fue? Creo que sobreestima a nuestros queridos vieneses, mi amigo. ¿Se da cuenta de que no les daba una buena sacudida al terminar las canciones para avisarles cuándo aplaudir? Lo sé, lo sé. Tal vez debería darme clases en eso. No me atrevería. Sin embargo, a riesgo de ser molesto, quisiera que viera mi nueva pieza. Sería un honor para mí. Oh, no. El honor será todo mío. Grazie, Wolfgang. Grazie a lei, señor Antonio. Me parece que es la mejor ópera hasta ahora escrita, amigos. Salieri, sois la estrella más brillante en el firmamento musical. Le hacéis honor a Viena y a nosotros. Oh, gracias. Muy bien, maestro. Felicidades. Gracias, gracias. Oh, Mozart. Gracias por venir. Tenía que hacerlo. Maestro. ¿Y mi obra le complació? No sabía que música como esa era posible. ¿Me halaga? No, no. Al oír tales sonidos, ¿qué se puede decir más que Salieri? Gracias. Todos están aquí, tenemos visitas. ¡Bravo! Bien, ¿tengo algo más? Constanza, ¿recuerdas a mi excelente amigo Chicane Deer? Pasen, pasen, no sean tímidas. Ella es una muy linda joven y además es amiga... Wolfie. Sí, mi amor. Los caballeros son de Salzburgo. ¿Salzburgo? ¿Estamos hablando de Salzburgo? Wolfie. Tu padre falleció. Escenario está estaba la figura de un comendador muerto. Yo sabía, solo yo entendí que la espantosa aparición era Leopold, resucitado entre los muertos. E por ella una la cena, a che subito si porti a padron siam tutti morti, ma ne dica, ferma un po'. Wolfgang había llamado a su propio padre para acusar a su hijo ante todo el mundo. Fue terrible y maravilloso verlo. Me encargué de que don Giovanni se presentara solamente 5 veces en Viena, pero en secreto fui a ver cada una de las 5 funciones, generando el sonido que solo yo parecía escuchar. Ahimè, cos'hai? Che cielo è questo mai? Venti di cangianità nell'ultimo momento, già no, ch'io no. Vanne lontan da me, venti di scelle l'amo, non ecco infatuato, venti di no, venti di no. Poseía a su pobre hijo, incluso desde ultratumba. Él desea ver la forma, la terrible forma, el poder finalmente del ser a Dios. Terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terrore, terr Mozart? He venido a encargarle una obra. ¿Qué obra? Una misa de muertos. ¿Quién es? ¿Quién murió? Un hombre que merecía una misa de requiem y nunca se le hizo. ¿Quién es usted? Solamente el mensajero. ¿Lo acepta? Se le pagará bien. ¿Lo acepta? Dese prisa. Y no le diga a nadie lo que hace. Pronto volverá a verme. Y luego ejecutar su muerte. ¿Qué? Su funeral. Imagínese la catedral, todo bien asentado ahí, y en el centro Mozart en su pequeño ataúd. Y luego, en el silencio, música. Una divina música. Vaya a todos los presentes. Una gran misa de muertos. La misa de Requiem para Wolfgang Mozart. Compuesta por su devoto amigo, Antonio Salieri. ¡Oh, qué sublime! ¡Qué profundo! ¡Qué pasión por la música! Salieri ya fue tocado por Dios. ¡Qué grandioso! Y Dios tuvo que escucharla. Impotente para callarla, ¿comprende? Y yo por primera vez a la larga me reí de él. Era el asesinato. ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo se mata a un hombre? Una cosa es soñar con eso. Y otra cosa, cuando hay que hacerlo de verdad. Give me all my darling. Fue maravilloso. A él le gustaron los enanos, ¿verdad? Oh, bueno. Divertido. Me gustó el caballo. Te digo, si hubieras estrenado Don Giovanni aquí, hubiera sido un estupendo éxito. Tu lugar está aquí. No en esa antipática corte. Aquí haces lo que quieres. La fantasía es lo que pide la gente. Fantasía. Escribe un buen papel para mí, con un par de pegajosas canciones, y te garantizo un triunfo de verdadero lujo. ¿Tú qué dices? ¿Cuánto vas a pagarle? Ah, vaya, trajiste a tu representante, ¿eh? Bueno, madame, ¿te parece la mitad de la taquilla? ¿La mitad, has dicho? Uh-huh. ¡Stanza! Estoy hablando de ahora. ¿Cuánto le pagarás ahora? Como primer pago. ¿Qué, primer pago? ¿Quién crees que soy, el emperador? Diablos, es mi entrada. Quédense aquí, les va a gustar. No vas a hacerlo. ¿Por qué no? La mitad de la taquilla. ¿Cuándo? Necesitamos dinero ya. O te paga ahora o no lo haces. ¡Oh, Stanza! No le tengo confianza. Y no me gusta lo que le hizo a tu ópera. Fue tan vulgar. A ti te gustó, ¿verdad? Mico, chico, rico. Chico, la mitad de la rico, taquilla. Rico. Jamás verás un penique. Quiero dinero en la mano. Stanza mansa, te pondré algo en tu... ¡Cállate! Sino hasta que vea dinero. Que estoy trabajando en eso. Que venga luego. ¿Estoy interrumpiendo algo? No. Bien. ¿Y nuestro amigo? No está. Pero trabaje en ello. Ya pronto estará. ¿Eso es? ¿Está conforme con esto? ¿Qué es? ¿Una misa de Requiem, Constanza? ¿Cree que soy un enterrador? ¡Deja eso! Oh, ¡déjalo! ¡Déjalo! ¡No lo toques! ¡No es para ti! Lo siento. ¿Qué tienes para mí? ¿Terminaste? ¿Qué? El vodevil ya está listo. Sí. ¿Me lo enseñas? No. ¿Por qué no? Porque no hay nada escrito. Escucha. Te dije que quería empezar a ensayar en una semana y dijiste que sí. Pues es cierto. Quiero ver algo. ¿Dónde está Wolfie? Aquí. Está en mi cabeza. El resto son Garabatos. Garabatos, zarapatos, babacatos, garabatos. ¿Quieres un trago? ¡Escucha, payasito! ¿Sabes a cuánta Déjalo gente he contratado? ¿Cuánta gente te está esperando? ¡Déjalo en paz, estúpido! ¡Te estoy pagando! ¿Te das cuenta? ¡Hace lo que puedes! ¡Le pago a la gente para esperarte! ¡Hace lo que puedes! ¡A ti es ridículo! ¿Sabes lo que es ridículo? ¡Tu libreto es lo que es ridículo! Oh. ¡Solo un idiota le pediría trabajar con esa basura! ¿Serpientes de 5 metros? ¿Flautas mágicas? ¿Qué tiene de inteligente escribir un requiem? Dinero. Dinero. Estás loca. Está chiflada, Wolfie. ¿Ah, sí? Wolfie, escribe. Escribe todo. En papel. De nada le sirve a nadie en tu cabeza. Al cuerno con esa misa de muertos. Calma, cálmate. ¿Qué pasa contigo? Ya no quiero trabajar ahí más. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Usted no sabe lo que es. Hermosa, me da miedo, bebé. Casi todo el día. Y luego toma toda esa medicina que lo pone peor. Está trabajando. ¡Qué miedo tengo, señor! ¡En serio! Cuando habla no lo hace con sentido. Está trabajando. Supongo que sí. Está sentado todo el día escribiendo alguna ópera. ¿Ópera? Por Dios, no me pida que vuelva con él. ¡Tengo miedo! ¡Tengo muchísimo miedo! ¿Estás segura de que es una ópera? Todavía no está lista. ¿Está descuidando mi encargo? No. No. Le prometo que tendrá una obra maravillosa, la mejor que pueda darle. Ella es mi esposa, Stanza. Estuve enfermo, pero ya no, ¿verdad? Oh, es cierto, señor. Y trabaja con ahínco en su encargo. Deme 2 semanas más, por favor. Entre más pronto termine, será más grande la recompensa. Trabaje. Wolfie. Creo que ahora sí estás demente. Trabajas como esclavo para ese actor idiota que no te da ni un penique. Y aquí, él no es fantasma. Es un hombre de verdad que te paga buen dinero. ¿Por qué no quieres terminarlo? ¿Quieres darme una razón que yo entienda? notando. Estás ebrio, ¿verdad? Sé sincero y dime si has bebido. No es justo. Me preocupo por ti constantemente. Hago todo lo que puedo para ayudarte. Y tú solamente bebes y dices tonterías y me das miedo. Vuelve a la cama. Por favor, déjame sentarme aquí. Déjame estar aquí contigo. A un hombre, no a un niño. Si te casas con él, no tendrás ni para comer. Eres egoísta, egoísta. Eso eres tú, simplemente un egoísta. ¿Me oíste? Thank you. Oh, a pretty little wife is Papagero's wish. A willing, willing lovey-dovey would be my most tasty little dish. Be my most tasty little dish. Be my most tasty little dish. Then that would be eating and drinking. I'd live like a prince without thinking. The wisdom of old would be mine. A woman's much better than wine. Then that would be eating and drinking. The wisdom of old would be mine. A woman's much better than wine. Much better than wine. Much better than wine. Levántenlo. ¡Levántenlo rápido! Cuidado. Venga conmigo. Usted, sígame. Be my most tasty little dish. Be my most tasty little dish. ¿Ya terminó? Sí, ya terminó. ¡Vamos! Please will you be mine forever? Yes, I will be yours forever. Come to me, my little dove. Salga, salga. Ya, gracias. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposa? No está bien de salud. Se fue al balneario. Es tan bueno conmigo. En serio. Gracias. Oh, por favor, por favor. No, no. Por ir a ver mi ópera. Es el único de mis colegas que fue. Mozart. Jamás me perdería nada que escribieras. Solo es un vodevil. No, no. Es una pieza sublime. Una grandiosa ópera. Te digo que eres el más grande compositor que conozco. Miente. Es él. ¿Quién? El hombre. Está aquí. Dígale que se vaya. Dígale que estoy trabajando. No lo deje entrar. No, espere. Pregúntele si quiere darme más dinero ahora. Dígale que eso me ayudará a terminarla. dejar salir? Sí. ¿Podemos pasar? Mejor no, está dormido. ¿Está bien? Oh, sí, solo cansado. Se mareó. Es todo. Es todo. Bien, dígale que vinimos, ¿quiere? Oh, claro. Y dele esto. Es lo que le toca. Sé que lo animará. Así es. Y ahora adiós a todos. Fue algo perfecto, en verdad. ¿Qué pasó? Dijo que te diera esto. Y si terminas la obra para mañana, te pagará otros 100 ducados. ¿Otros? Es demasiado pronto. ¿Mañana? Imposible. ¿Le dijo otro 100? Sí. Oh. No creo que... Quiero... ¿Quieres que te ayude? Oh, sí. Usted sería una gran ayuda. Me quiero ir. ¿A dónde? Quiero regresar a Viena. ¿Ahora? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Me siento mal aquí. ¿Dónde estaba? Al final del recordare. Statuens in parte. Sí, ahora, confutatis. Confutatis maledictus. Y los malos son confundidos. Plamus acribus adictis. ¿Cómo traduciría eso? ¿Consignado al fuego del dolor? ¿Usted cree en eso? ¿En qué? Un fuego que no muere nunca, que lo quema para siempre. Ah, sí. ¿Será posible? Vamos, empecemos. Terminé en fa mayor. Sí. Bien, ahora, la menor. La menor. Sí. Confutatis, la menor. Empiece con voces. Bajos primero. Segundo compás de la primera ritmo, medida. Ritmo. El normal. Segundo compás de la primera medida. En la. Confutatis. Segunda medida, segundo compás. Maledictus. ¿Entiende? Sí, sí, re sostenido. Claro. Segundo compás, tercera medida, en mi. Flamis acribus adictis. Pausa. Maledicto flamis acribus adictis. Adictis. Adictis. ¿Lo apuntó? Creo que sí. A ver. Eso. Ahora los tenores. Cuarto compás de primera medida en do. Confutatis. Segunda medida, cuarto compás, re. Maledictis. ¿Ya está? Sí, sí, sí, continúa. Segundo compás en cuarta medida en fa. Flamis acribus adictis. Flamis acribus adictis. Ahora la orquesta. Segundo fagot y trombones bajos. Con los bajos, notas idénticas y ritmos. Primer fagot, trombón tenor con los tenores. No tan rápido. ¿Lo anotó? primer fagot, trombón, tenor, ¿qué? Con los tenores. ¿Idéntico? Claro, los instrumentos duplican las voces. Ahora, trompetas, tímpanos. No. Trompetas en re. No. Escúcheme. No, no lo entiendo. Escuche. Trompetas en re. Tónicas y dominantes, primer y tercer compás. Todo va con la armonía. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, entiendo, entiendo. ¿Y es todo? No, no, ahora viene lo mejor. Cuerdas al unísono, ostinato en la, así. Siguiente medida, aumenta. Sí, sí. ¿Lo anotó? Sí, sí, sí. A ver. Es maravilloso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ahora, bócame. Sotopoche. Anótelo. Sotopoche. Sí, sí, sí. Bienísimo. Bócame con benditos. Sí, entre los benditos. Do mayor. Sopranos y altos en tercia, altos en do, sopranos abajo. Boca, bócame. Boca, boca. Sopranos hasta el fa en la segunda boca. Sí, sí. Y en ditus. Sí. Y por abajo, arpegios de violín. Escala descendiente, 8 notas, y luego vuelve al ostinato. Y ya está. ¿Lo apuntó? Vas rápido. ¿Lo apuntó? Vas demasiado rápido, por favor. Vas muy rápido. Sí. Correcto. Enséñemelo. Quiero ver todo desde el principio. Estoy muy avergonzado. ¿Por qué? Fui un necio. Yo creí que no le gustaba mi obra. Ni yo. ¿Qué está haciendo usted aquí? Su esposo enfermó. Lo traje a casa. ¿Por qué usted? Porque madame estaba cerca. Muchas gracias por todo. Ahora adiós. Le hago falta. No lo creo. Y no lo quiero aquí. Así que váyase. Él quiere que me quede. Y yo quiero que... ¿Wolfie? Mi cielo. ¿Cómo te eché de menos? Solo quiero... Quiero ver que te hago falta. Y trataré de serte más útil. ¿Qué es esto? No, Wolfie, esto no. Esto no. No quiero que trabajes en esto. Nunca más. He decidido. Esta no es su letra. Es mía. Lo estaba ayudando. No quiero que trabaje más en esta obra. Lo está enfermando. Pero... Buenas noches. Lamento que no haya sirvientes que lo acompañen, Herr Salieri. Respete mis deseos y márchese. Madame, respetaré los de él. ¿Wolfie? ¿Wolfie? ¿Wolfie? ¿Wolfie? ¿Wolfie? ¿Wolfie? ¿Wolfie? destruyó a su propio hijo antes que permitir que un mediocre compartiera una pequeña parte de su gloria. Mató a Mozart y dejó que yo viviera para torturarme. 32 años de tortura, 32 años de ver mi extinción lentamente. Mi música se desvanecía irremediablemente hasta el olvido casi total. Y él... Buenos días, profesor. Es hora de ir al inodoro. Luego tendrá su almuerzo preferido, pan dulce. Le gusta mucho, ¿verdad? Pan dulce fresco. Hablaré por usted, padre. Hablo por todos los mediocres del mundo. Yo soy su paladín, padre. Su santo patrón. Mediocridades de la tierra. Yo os absuelvo. Os absuelvo. Os absuelvo. Os absuelvo. Os absuelvo a todos.